ese amor, ya todo aquello terminó. Sé que al lado de él eres feliz, sé que hoy a ti te toca sonreír. Te recuerdo esta noche con la luna sobre el mar que dibuja tu rostro y con las olas se va. Que nunca sientas el dolor que nunca invade hoy mi corazón al estar herido. Cuánto he sufrido por tu error. Y cuando te acuestes con él, recordarás el tiempo aquel cuando eran mis manos las que acariciaban tu piel. No, no es una venganza de ese amor, ya todo aquello terminó. Sé que al lado de él eres feliz, sé que hoy a ti te toca sonreír. Te recuerdo esta noche con la luna sobre el mar que dibuja tu rostro y con las olas se va. Que nunca sientas el dolor.